¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, sí, la mejor sí, música sí, para usted. We're algo te cayeras. Voy a tratar de ser honesto, claro y sin engaños. Te voy a revelar lo que oculté por tantos años. Y que un amor sincero no se encuentra donde quiera. Yo soporté tu proceder por tantas primaveras, pero llegó la hora de encontrar mi compañera. Siéntate ahí. We'll be right back. habrá un escudo, una estrella, una palmera, abriendo la carretera que a mi patria de llegar. Y habrá un escudo, una estrella, una palmera, abriendo la carretera que a mi patria de llegar. Se acabó la mentirita del embargo. Adiós Mariana, Camarillo, adiós mi barco. Se acabó la pesadilla del que envía el dólar para aceite o el jabón, que con sacrificio en Tampago, en Jayalía, se ganaba en la factoría y se gastaba en el malecón. Que con sacrificio en Tampago, en Jayalía, se ganaba en la factoría y se gastaba en el la música, bueno el sonido, es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Cuánta dicha me traje. Un sonido, una sílaba en tardanza, que le devuelva a tu padre la esperanza. Tan solo una palabra que dijeras, no sabes cuánta dicha me traje. Una sílaba, un verbo como un incendio, para quemar esos años en silencio. Que tu garganta salga un sol de primaveras, y un grito fuerte y un gemir romperá barreras. O será como el algodón, con papá canta una canción, para vengarnos de tantos años en la espera. Que tu garganta salga un sol de primaveras, fuerte y un gemir romperá barreras. No será como el algodón, con papá canta una canción, para vengarnos de tantos años en el algodón. Y con papá canta una canción para vengarnos de tantos años en la espera. De tu garganta salga un sol de primavera. Grito fuerte y un gemir la barrera. No será como el algodón. Y con papá canta una canción para vengarnos de tantos años en la espera. Gracias de corazón, si me concede lo que le pido en esta canción. De corazón, si me concede lo que le pido en esta canción. Te di mi vida entera, te di mi corazón como lo hace cualquiera. Soñé con una princesa y lo que tenía era una bandolera. Esperaba una paloma y se apareció una pantera. We'll be right back. Please, oh please, hear my plea, baby, please. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. This morning I did wake up and try on my new dress. If it wasn't for my makeup, I'd have sworn that I was dead. I'm not taking it badly, 'cause I guess it's just my face. But I've discovered sadly, it's my face that people hate. And even though some clothes can make the man, ain't no designer made a suit that can fit the way I am. No matter what I wear, I'm ugly. Ugly, ugly. Well, my old mama swears I'm ugly. Ugly, ugly, ugly. Hey, but that's alright with me. Ugly, ugly, ugly. I'm as happy as can be. A Dobbs hat can be all that if it's one of the right slants. But if you saw me wear one, you'd say, oh no, you can't. And a shoe shine can look real fine on a brand new pair of shoes. But each time I try to shine mine, they practically refuse. Don't shine me. And even when I'm singing in the band, if the light's on me, then it's clear to see my looks are hard to stand. Ugly, ugly. When I'm up on stage, I'm ugly. Ugly, ugly. Lock me in a cage, I'm ugly. Can be. Hey, say, fellas, before we go out with this number, there's just one thing I gotta know. What? Do you guys really think I'm ugly? Oh, yeah! Ugly, ugly, ugly. Now, Sam, that's alright with me. Ugly, ugly, ugly. 'Cause I'm as happy as can be.